Guerra de Hermanos, capítulo 4. Historia de Henry, segunda parte. Escrita por Gabriel Darnés. Narrada por Radicalvo, Magbasta, Seguba y Saya Canito. Los recuerdos, la esperanza, la ilusión de que todo volviera a la normalidad. Vienen a mi mente cuando el capitán me dio la noticia de que posiblemente la familia de Sayus no esté muerta. Si es así, ¿para qué demonios habrán engañado a Cyrus de esa manera? ¿Qué forma tan inhumana de obligar a alguien a combatir? Maldito capitán, hijo de perra. Esto no se va a quedar así. Buscamos a la familia del tal Cyrus. ¿Saben algo de ellos? ¿Cuántos hijos tienen? Tres, dos niños y una niña. ¿Algo de la familia de un tal Cyrus? No. Vayan a otro refugio. Creo que aquí no están. Muchas gracias. Henry, todavía hay esperanzas de encontrar a su familia. Aún quedan más lugares. El capitán me lleva a más refugios, donde tiene la gente viviendo de una forma ruin, pasando hambre. Me da hasta miedo pensar que la familia de Cyrus esté aquí, sufriendo. Pero al menos, la ganancia es que sigan con vida y estén sanos y salvos. Y en eso me vienen a la mente varios recuerdos de su esposa, de cuando ellos eran novios. Mucho gusto, señorita. El gusto es mío, señor Henry. Dime, Cyrus, ¿dónde se conocieron? ¿Me creerás, Henry, que es la hija del capataz? ¿En serio? ¿Pero él ya sabe? Increíblemente, hemos sostenido una gran relación y aceptó que sea mi futura esposa. Wow. En serio no lo puedo creer. El capataz tan... tan rudo que es con la gente. Sí, pero mira, así debe de ser. Pero el trabajo es una cosa, pero créeme, fuera de la hacienda es una gran persona. ¿Y no tendrá alguna otra hija por ahí? No, Henry, no lo creo. Que yo sepa, es la hija única que él tiene y él ama tanto. Pero es feliz viendo que ella es feliz conmigo. ¡Henry! ¡Su familia vivía por aquí! ¡Estamos llegando! ¡Henry! ¡Despierta! ¡Despierta! Perdón, capitán. Me quedé... usted sabe, pensando en otras cosas. Sí, capitán. La familia de Cyrus vivía por aquí. Esta fue la última trinchera que se creó. Bajamos de la carreta con la enorme esperanza de encontrar a la familia de Cyrus en este refugio. Aún quedaban más, pero me da miedo pensar que están en otros refugios, son tan más ruines, crueles y descuidados que este. Pero aún así, me daría una alegría enorme verlos con vida. Venimos buscando a los familiares del señor Cyrus. Oigan, ya vinieron por el viejito. ¿Qué, viejito anciano? A ver, ¿de qué carajo está pasando aquí? Pasen, aquí está. No está... no basta la comida. El recién es poca, así que... está algo débil. Buscamos a la familia del señor Cyrus. No a los familiares. Porque de hecho, los familiares del Cyrus fallecieron ya hace bastante tiempo. Esa pobre gente me dio lástima verlo sufrir, así que decidí compartirles algo de comer y de tomar, lo que me quedaba de comida. De todas formas, volveremos al cuartel y seguiremos comiendo como reyes nosotros. Muchas gracias, soldado. No están. Por cierto, antes de que nos vayamos, ¿Hay algún registro de la familia del señor Cyrus? Tenemos 3 registros de los familiares, en las que sus esposas nos mencionan que se llama Cyrus. ¿Podría decirme, soldado, de cuántos integrantes están formadas esas familias? Sí, enseguida. El soldado saca de su pantalón una hoja que tiene la lista de los familiares. Sí, mire, la primera familia incluye 4 integrantes, incluyendo la esposa y 4 hijos, todos varones. El segundo solo está la esposa y su hijo de 8 días de nacido. Y por último, esta última familia está conformada por 4, incluyendo la esposa de 32 años, 3 hijos, 2 varones y parece que una niña. ¡Ellos son! ¡Rápido! ¡Mueve el trasero! ¡Llévame con ellos! ¡Rápido! ¿Qué esperas? ¡Sí, señor! No sé si creerlo todavía. Avanzamos pasos. La desesperación me va consumiendo. Cada paso que doy se me hace como recorrer kilómetros, millas, o inclusive el estado entero. Estoy desesperado por ver si es la familia de mi amigo Cyrus. Seguimos avanzando y vemos a las familias durmiendo en el suelo, pasando hambre y frío. Me desgarraría el alma si llego a ver a la familia de mi hermano Cyrus en esta situación. El soldado abre la puerta del cuarto y cuando la puerta se abre, de pronto escucho. ¿Henry? ¿Eres tú? Quedo sin palabras. La abrazo. Ella me ve y veo que escurren lágrimas de felicidad de ver a alguien conocido. Y me hace la pregunta que es inevitable. Henry, dime, ¿dónde está Cyrus? ¿Dónde está mi esposo? Mujer, tu esposo está en combate. Sigue luchando. Su esposa llora en mi hombro. Está muy preocupada. No es serio de preguntas. Ni siquiera me deja contestarlas. Espero que ella termine de hablar para darle una explicación de esta asquerosa situación. ¿Dónde está? ¿Está bien? ¿No está muerto? ¿No se ha suicidado? ¡Contéstame! Mujer, tranquilízate, por favor. Te seré sincero. Está en combate. Está bien. Hace algunos días fue a buscarme y no ha muerto. Y además, él jamás se suicidaría. Tú mejor que nadie debes saber que es alguien de carácter fuerte. Él no es un cobarde, no corre, no se quitaría la vida. No tomaría esa alternativa tan fácil. Me dijeron que le habían dicho que estábamos muertos. ¿Sí? Y por un momento, bueno, no, todo el puto tiempo pensamos que fue cierto. Por favor, mujer, dime qué demonios sucedió ese día. Lo vendaron para que supuestamente no viera nuestro asesinato. Solo dispararon al aire. El sonido del tronar de los rifles cubrió el sonido de mi llanto y mi trotar hacia la diligencia. Los niños fueron cargados por otros soldados. El capitán estaba riéndose a carcajadas de que su teatro haya funcionado. Hijo de perra, lo voy a partir en 2, pero... Dime, ¿dónde están los niños? Están escondidos. Les pedí que se escondan cada vez que viene alguien a vernos. Henry, por favor, busca a Cyrus. Sí, lo haré. Cuenta conmigo por eso. Quiero que sepas que me da una enorme alegría ver que estés bien. Que estés a salvo. Que estés viva. Me despido de la esposa de Cyrus. Me da un gran abrazo. Y mi hombro derecho es mojado por sus lágrimas de alegría. De felicidad y de la ilusión de que pueda volver a encontrar a Cyrus. Pido al capitán que me lleve a la trinchera donde estábamos antes. Conducimos hasta ahí. pero encontramos la trinchera abandonada. Ahora que una trinchera está abandonada, inspeccionamos más al fondo y vemos a muchos hombres caídos. Parece ser que después del ataque ya no quedó nada. Investiguemos más adelante, Henry. Cyrus, es posible que el pelotón y él se hayan resguardado más adelante. Hay planicies elevadas más allá, y el enemigo sabe que es muy peligroso y una locura tratar de atacar eso. Avanzamos, como lo dijo el capitán, con sigilo y cautela, viendo para todas partes, arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha. De pronto, una bala pasa rozando sobre mi cabeza. Veo que es el enemigo. Nos cubrimos rápidamente entre las rocas. El enemigo nos ataca, pero se sienten a veces intimidados y piensan dos veces antes de efectuar un disparo, ya que cuando volteamos hacia arriba, hacia las planicies, vemos que el pelotón de mi hermano Cyrus nos apoya desde lo alto. Poco a poco vamos ganando terreno. El enemigo retrocede y algunos huyen por cobardía. Yo los hago pagar atravesándoles la espalda con una bala, ya que es algo difícil acertar con estos rifles, pero parece que me estoy volviendo un experto en esto. De pronto, el enemigo viene con un caballo, disparando a diestra y siniestra. Esto ya como último acto de desesperación. Pobre idiota. Le doy una estocada con mi bayoneta y cae de inmediato. Me quedo con su caballo, muy fuerte, muy veloz, el cual me lleva a subir la planicie con mucha prisa. Me comen las ganas de ver la cara de alegría que pondrá Cyrus cuando le dé la noticia. Me siento muy contento, pues sabía que algo bueno podíamos sacar de todo esto. Maldita porquería de guerra. Veo desde abajo cómo los soldados recargan sus rifles. Y los que quedaron en combate, revisando si el enemigo no tiene municiones. Pero de pronto veo que los soldados de arriba discuten. Es posible que Cyrus haya provocado una discusión. Conozco bien su carácter. Veo que pasa un tren a mi lado. No sabía que en este lugar pasaban trenes. Es un lugar aliado. Se ve que muchos soldados se quedan por días hasta sin comer, por vigilar al máximo con el lugar de apoyo aliado en este tren transporta de todo. Comida, agua, incluso más soldados. Ahora entiendo por qué es un lugar muy peligroso para los confederados. Llego al lugar y pregunto por Cyrus. ¡Ah! ¡Ese maldito cobarde! ¿Qué? ¿Cómo que cobarde? ¿Quiere decir qué diablos pasó aquí? Tu amiguito Cyrus renunció al combate y escapó. ¿Qué? ¿Cómo que escapó? A ver, ¿que eres imbécil? ¿Te tengo que estar repitiendo las cosas que te digo? ¿Sí? ¿Que no entiendes? ¡Escapó! Dijo que no quería saber nada de esta mierda, que al fin de cuentas ya para él todo había terminado. ¡Maldita sea! ¿Dónde se fue? Correo de inmediato hacia atrás de nosotros. Se dio una gran caída por esa bajada, sobrevivió y mira, mira, allá va. Se está subiendo al tren. No, tengo que alcanzarlo, tengo que decirle que su familia está viva, maldita sea. Corro a todo galope con este hermoso caballo, esperando alcanzar el tren, que sinceramente no sé a dónde conduce y me hace pensar con coraje. ¿Qué mierda tiene pensado hacer Cyrus? Escapando de la guerra y yendo hacia algún lugar desconocido. ¿Acaso quiere rehacer su vida de la noche a la mañana? Empiezo a ver una silueta. Parece ser que él está entre los primeros vagones. Si bien no logro alcanzarlo, sé que algún día parará el tren. Pero aún así este caballo se cansará. Hasta parece que sí. Me siento como su corazón late con fuerza y prisa. Le pido a mi caballo que corra más y más. Se está empezando a fastidiar, pero logra correr más. Logramos avanzar más vagones. Parece que Cyrus ya me vio. y me evita con la mirada, sabiendo que acaba de cometer una estupidez. Este grito: ¡Cyrus! ¡Cyrus! ¡Cyrus, voltea! ¡Tengo algo que decirte! El caballo logra ponerse al mismo nivel que el tren y me veo cara a cara con Cyrus. ¡Cyrus! ¿Qué estás haciendo? ¡Largándome de aquí! ¡Esto ya no tiene sentido! ¡Es una mierda! ¿Qué demonios piensas hacer tratando de escapar? Olvidarme de todo esto, no sabes cómo me siento. ¡Déjame solo! ¡Ya déjenme en paz todos! ¡Cyrus! ¡Tienes que seguir luchando, maldita sea! ¡Qué fácil es para ti, Henry! ¡Como tu esposa sigue viva! Mi caballo está cansado y me dejo un poco lejos de Cyrus, pero alcanzo a gritarle: ¡Tu familia está viva! De pronto veo cómo cae del tren. Parece que alcanzó a escucharme. Corre hacia mí, desesperado. Parece que sí me escuchó. Le doy la oportunidad a mi caballo que se recupere y de que camine un poco despacio. Después de que mi caballo se recupera, veo a Cyrus inmediatamente, el cual me jala y me baja del caballo y me agarra los hombros y me dice: ¿Qué dijiste? ¡Tu familia está viva! Continuará.